la reencarnación en el cristianismo. La secta mística que brotó entre los judíos en el siglo anterior al nacimiento de Cristo y que llegó a su mayor altura precisamente en los tiempos del nacimiento del Redentor, esa secta, culto u origen de los esenios, tuvo suma importancia en la dirección y propagación de las verdades de la reencarnación entre el pueblo judío. Combinaba esa secta los antiguos misterios egipcios con la doctrina mística de Pitágoras y la filosofía de Platón. Estaba íntimamente ligada con la terapéutica judaica de Egipto y era la orden mística que servía de guía en su tiempo. Resulta interesante comprobar lo mucho que el cristianismo le debe al esenismo. Parece ser que existió un punto de contacto definitivo entre Juan el Bautista y esta hermandad. Su tiempo de preparación fue el que pasó en el desierto próximo al Mar Muerto. Sus predicaciones de rectitud respecto a Dios y de justicia para con los hombres estaban de acuerdo con el esenismo, así como también su insistencia sobre el bautismo puede relacionarse con las lustraciones esénicas. Se echan de ver ya aquí las conexiones entre los esenios y los primitivos cristianos a través de Juan el Bautista. Alguien también ha dicho que Jesucristo había sostenido estrechas relaciones con los esenios durante el lapso de su vida comprendido entre los 12 y 30 años de edad y que fue además un aliado de las órdenes místicas. Indudablemente los esenios han influido de una manera vigorosa en la primitiva iglesia cristiana y estuvieron estrechamente aliados a otras organizaciones místicas con las cuales se hallaban de acuerdo en las doctrinas fundamentales, especialmente en la de la reencarnación. En las Sagradas Escrituras encontramos numerosos textos tratando sobre la identidad de Juan y Elías, alrededor de 6 o 7 entre los 4 evangelios. Parece sin duda que estaba en el ánimo de los judíos esta creencia, y así encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 1, a Herodes preocupado por la vuelta del Bautista, a quien confunde con Jesús. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. La idea general de la reencarnación flota también sobre otros fragmentos, si no explícitamente, sí en forma de aceptación. Advertimos que cada vez que alguien le pregunta a Jesús si es Elías, él simplemente lo niega, no comenta ni condena el reencarnacionismo. Nada dice sobre ello en teoría, no se extiende sobre el tema, como si diera por hecho que no es discutible. Tal parece que esta creencia era tan común que se ha dado por aceptada. Por ejemplo, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y su contestación fue: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Parece indicar que la idea de la reencarnación prevalecía entre la gente. Pero hay otro caso en que Cristo expone claramente esta doctrina. Oigamos sus palabras cuando algunos discípulos vinieron de parte de Juan el Bautista, quien se hallaba en la cárcel, y le preguntaron si era el Cristo. Después de dar a los mensajeros la respuesta para su maestro, habló Jesús del carácter del gran predicador y dijo: y si le queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, 14. Declaración muy clara de que el profeta judío había reencarnado en Juan el Bautista. También cuando sus discípulos preguntaron por qué se decía que Elías vendría antes que el Mesías, su contestación fue: Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, del 11 al 13. Tal vez la alusión más clara se encuentre en el capítulo 9 de Juan, en el caso del hombre ciego de nacimiento. Los discípulos se encuentran perplejos acerca de la razón por la cual el hombre tuvo que nacer ciego. Ellos preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cómo pudo él haber causado su propia ceguera por el pecado si nació ciego? Es obvio que la pregunta refleja una clara alusión a una vida anterior. Esto indica que la creencia ya prevalecía. Y la contestación de Jesús indica que ambas teorías eran razonables, porque él ni las rechazó ni las ridiculizó. Sencillamente declaró que ellas no aplicaban en este caso. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, la aflicción era tan solo un medio para hacer que algo en el individuo trabajara de acuerdo con su estado de conciencia, que de otra manera no hubiese podido trabajar. También hay una alusión en las palabras: a quien venciere le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Apocalipsis 3:12. La salida a que aquí se hace referencia no es otra que la reencarnación, el destierro de los celestes lugares. Durante varios siglos, la primitiva iglesia tuvo en su seno muchos diligentes partidarios de la reencarnación. Orígenes de Alejandría sostenía que las almas, al caer de un estado elevado, trabajaban para recuperar este estado y la gloria, reencarnándose repetidas veces. Esta enseñanza fue reconocida Esta enseñanza fue reconocida como vital aún por aquellos que la combatían. San Agustín, en sus Confesiones, emplea estas palabras notables: no he vivido en otro tiempo antes de entrar en el útero de mi madre. Los diversos concilios de la iglesia, sin embargo, vieron con disgusto este crecimiento de la doctrina de la reencarnación y la influencia de aquellos, cada día mayor en la iglesia, fue dirigida contra la herejía. En 538, Justiniano promulgó una ley en la que declaraba: todo aquel que sostenga la mística idea de la preexistencia del alma y la maravillosa opinión consiguiente de su regreso será anatematizado. En varios concilios eclesiásticos hubo pronunciamientos condenatorios de esas enseñanzas, pero hemos de precisar que finalmente el rechazo oficial de la creencia reencarnacionista por parte de la Iglesia Católica no se promulga hasta el año 553 en el Segundo Concilio de Constantinopla. Como anécdota, diremos que además de la ilegitimación de esta vieja tradición religiosa, el Espíritu Santo sostuvo o tuvo a bien sugerirles a los conciliares, según ellos, que añadieran de paso que la mujer, al igual que el varón, poseía un alma. Pero la doctrina de la reencarnación entre los pueblos cristianos no murió, a pesar de las órdenes y anatemas de los concilios de la Iglesia cristiana. Perseguida y condenada, permaneció oculta hasta que de nuevo pudo elevar su llama hacia los cielos. Y aún durante el periodo de persecución, el que se dedique a estudiar con cuidado el asunto observará algunos chispazos y nubecillas de humo que se escapan acá y acullá. Velada con frases místicas, encubierta con imágenes poéticas, se descubrirán muchas alusiones en los escritos de los siglos. Y durante los pasados 200 años, la viviscencia del asunto ha sido constante hasta finalizar el siglo XIX, que es cuando encontramos nuevamente la doctrina abiertamente predicada y enseñada a millares de oyentes y hasta defendida secretamente por muchos cristianos ortodoxos.